Quiero enviar un saludo muy, pero muy grande a todos los productores de la región sur que a esta hora se están escuchando la radio, bueno, como habitualmente lo hacen, pero vos sabés, Federico, nos contabas recién, reciben los precios de la lana y quieren tener alguna particularidad. Sí, el otro día nos comentaban en algunas charlas que, como siempre pasa, cuando uno habla de precios y de dinero, surgen las diferencias. No, ese precio no puede ser, que es alto, que es bajo, en fin, un poco de todo. Y en realidad lo que queríamos ampliar es que el informe que nosotros estamos reproduciendo, que es el informe semanal del mercado de lanas que emite el ProLana, en el SIPIM, Sistema de Información de Precio y Mercado, en realidad, como bien lo decimos, son precios orientativos. Y ellos, digamos, en lo que mandan de información no repiten todas las semanas qué significa orientativo, pero queríamos explicar eso. Orientativo es, da una idea para condiciones normales de mercado, cuánto se puede pagar o cuánto se debería estar comercializando o transando una negociación sobre una lana de determinada finura y rinde al peine. Para Eso, tener una idea básicamente de lo que está sí, para pasando. tener una idea, pero eso tiene muchas variaciones según el momento y según el lote. Primero, el precio orientativo es para lanas sin defectos. O sea, cualquier lana que responda al diámetro y al rinde que nosotros reproducimos, pero que es una lana corta, que es una lana que tiene muchos vellones inferiores por sarna, que tiene melófago, que está mal acondicionada o mal enfardelada, que es un lote muy chico y que tiene flete falso, etcétera, etcétera, etcétera, seguramente va a implicar una disminución de ese precio. Nosotros que vamos llevando observaciones acerca de los precios orientativos y de los precios que se constatan ventas, también sabemos que hay fuertes variaciones según el interés de los compradores, el interés del mercado del momento. O sea, hay momentos del año, y según el año es variable ese momento, en que los precios que se pagan son exactamente los del orientativo. 1% arriba, 5% arriba, 5% abajo, pero está alrededor de eso. En plena caída del precio de noviembre del año pasado, ventas muy importantes que se realizaron se vendieron al 30% por debajo de este orientativo nacional. Entonces, de alguna manera, como para poner en contexto qué queremos decir cuando se habla de precio orientativo. Bueno, y para esta semana, ¿cómo podemos traducir eso? Para esta semana, que fue la semana 50 del año, hubo subas importantes entre el 3 y el 5% para las finuras de 18 a 21 micrones. En Australia se ofrecieron pocos fardos, alrededor de 20.000 fardos, pero se vendió el 90%, que es un buen valor. En Argentina hay ventas constatadas, que ahora las vamos a reproducir. Y vamos a decir primero los dos datos de dos lotes en particular que siempre seguimos. De una lana fina de muy buen rinde, que son generalmente los campos de Sierra y Meseta, los campos más altos, 19 micrones con 65% de rinde al peine seco, un precio orientativo en dólares sin IVA de 3 dólares con 76, 72 centavos, perdón. Y si nos vamos a otro lote, si se quiere casi opuesto, más grueso, 21 micrones, ya un lote de monte con 50% de rinde al peine, 2 dólares con 29 centavos, precio de mercado interno orientativo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y alguna referencia de lo que pasa aquí al sur del país? Sí, la cooperativa de Maquinchao informa de tres ventas realizadas el día 5 de junio. Vamos a decir rápidamente, son lotes relativamente pequeños, por debajo de los 3.000 kilos. 19,8 micrones con 57% de rinde al peine se vendió a 2 dólares 30 centavos. 19,9 micrones con 58% de rinde al peine se vendió a 2 dólares 37 centavos. Y otro lote más, el tercero, de 19,7 micrones con 51% de rinde al peine, se vendió a 2 dólares con 5 centavos. Bien.